alegría. Para sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y sí, hermanitos, de vuelta por la rúa. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Este capítulo lo arrancamos con el número 74 y desde el Japón. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Hay hermanazos de esta aldea gigante que llamamos mundo, que por estas horas la están pasando un poco mal. Por eso vamos a abrir el programa con Root Candy, Licky Mai, acá en la casa, Whatever Will Be, lo que vaya a ser, que sea para bien. Estás en la casa de la Radio Mandinga, radiomandinga.com si estás escuchando por internet. Y si no, mueve la perilla como te digo toda la semana para agarrar bien esa radio. La radio de tu pueblo, la radio de tu ayuntamiento, de tu barrio, de tu calle, de tu ruta. Y ahí vamos per la loca. Licky Mai, acá en la casa, Whatever Will Be, se larga el 74. Fuerza Japón, véngala. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y este capítulo 74 se larga desde el Japón para brindarle todo nuestro apoyo y toda la vibra desde acá. Fuerza para ese pueblo que se va a recuperar y se va a levantar, como siempre lo hizo. Y acá estamos los orientales, también sonando... El ritmo del barrio, los padres de esta ruta,

Y acá veníamos volviendo a casa, volviendo a la Nueva Zelanda. Seguimos con la ruta Pacífico presente, porque este capítulo trata de esa historia, de brindar toda la buena vibra para aquel lado, para que todo el mundo pueda volver a su casa. Coming Back Home, de Black Seeds, sonando desde Nueva Zelanda viene esto. Y bueno, para la gente que anda colgada por las redes sociales, el pajarito azul es @ Radio Mandinga, si no, el mail MSN es radiomandinga@gmail.com. Y por el cara libro, por el Facebook, andamos ahí con el nombre Radio Mandinga, así que buscanos, contactate. Y vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Pretendía parecer alguien normal, pero ahora me doy cuenta que yo soy un subnormal. Cuando niño me decían que tenía que estudiar para entrar en el sistema, trabajar y trabajar. Y es normal que yo sea un subnormal. Si todo lo demás es normal, normal que yo sea un subnormal. Si todo lo demás normal. que se lo gastan sin sentir. La justicia y la injusticia son una misma cuestión. El dinero es lo que manda junto con la religión. Y es normal que yo sea un superman. Si todo lo demás es normal, normal que yo sea un superman. Si todo lo demás es normal. Como lo dije el capítulo pasado, es raro que no pasemos a la Barcelona a saludarla. A compartir música que sale de ahí, pero que proviene de varios lados del mundo. Este compilado viene de Chile, Argentina, Suiza y Francia. Mañana me chanto acá en la casa. Y esta canción me hace acordar a unos cuantos subnormales que conozco, que andamos en esta vuelta. Y es normal que sea subnormal, porque andamos por otro camino, por esa rutita de tierra. Esa que está al costado de la gran autopista y de las grandes velocidades y de las grandes paparruchadas que tiene este mundo. Bien, somos subnormales, mañana me chanto normal. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Where I was stopping by just for a drink, I meet a brother from Tribal Connection, and together we began to sing. We're gonna turn frustration into inspiration. Whatever demons are there, we're gonna set them free. Sex is the method of tribal connection, of our fun-loving restless breed. I wanna walk this earth like it is mine, and so is everyone in our fun-loving tribe. Come on, man, is that real so much to ask?

que nunca debimos aprender. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Música mestiza para el mundo. Vas a escuchar cómo esa música mestiza para el mundo. Un lugar para sonreír. Comunicate con Radio Mandinga. radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook o el MySpace. En el MSN somos radiomandinga@gmail.com. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Ahora también. radiomandinga.com. Seguimos en la Radio Mandinga y esta casa se abre de par en par. Segunda parte del capítulo 74. Llevando por este tren hermoso nuestros amores, nuestros colores, nuestros sentimientos y nuestra visión a futuro de por dónde debería seguir el trenecillo que de repente descarrile, pero descarrile de alegría y de felicidad, volando por esa nube mágica o por la otra, por esta ruta sonora hermosa. radiomandinga@gmail.com para estar en contacto, si no en la página de radiomandinga.com nos dejas un comentario. Vamos a la el trenecillo Che Sudaca acá en la casa. Seguimos con la fiesta 74, ¿o qué? El trenecillo que descarriló cuando iba por la vía. Pasará el alma esta vez, si lo sentís, pero no ves. ¿Qué pasará? El amor es tu juez. Si lo sentís y lo perdés, no está perdida, no perdí la partida. No voy a parar porque quiero encontrar, sin pensar que podía pasar, que este tren iba a descarrilar. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y este es el capítulo 74. Es un capítulo que andamos recorriendo el mundo, esta aldea gigante, por varias rutas, por varios caminos. Tiempo de llegar a la ruta argentina toda. Un representante, un ícono del folclore. De la actualidad para acá. Uno de los más importantes músicos de la Argentina. Espeteco Carabajal, la estrellita azul empieza a brillar en la ruta de la Mandinga. Venga la estrella azul, Espeteco Carabajal. puerta del alma mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Yo no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo, mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma, en mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí, se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Cielo brillará esa estrellita del amor. Radio Mandinga. Basta ya de asesinato y de despojo, basta ya de indiferencia con nuestros pueblos originarios. Soy René Pérez de Calle 13. Y a ponerle un poquito más de conciencia, que antes de que vinieran los asesinos que vinieron de la otra orilla, existían personas, personitas que querían y cuidaban la tierra, hacían crecer a nuestra América y miraban la luna llena. Por eso la luna llena llega acá, a la Radio Mandinga. Hablamos de íconos de folclore, la negra Mercedes Sosa, acompañada de Rubén Rada y la chilinga en los tambores, haciendo un candombe exquisito. Véngala, Mercedes Sosa. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Tomaba su cariño.

remando contra a corrente, só pra exercitar. E nos caldos que a vida me dá, a minha tábua de salvação é a minha tábua de passar. Luz da terra, meio da água, dentro do mar. Luz da guerra, eu e a tábua de passar. Eu e a tábua de passar. Dizem que aqui tem tubarão, mas minha mulher veio me buscar com ferro quente na mão. Tá me chamando lá na beira, e eu aqui até agora, esperando a saideira. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. E creo que cada cual está a dos pasos, o a los pasos que quiera, de su paraíso. Gabrielo Pensador viene de la mano del demonio, el demonio que anda con las ondas en la cabeza. Y bueno, tenemos largas charlas de el deporte este que vuelve loco a cualquiera. Es meterse al agua, empezar a remar y soñar, viajar por ahí. Gabrielo Pensador, y este es el tema del demonio, y seguramente va a volver, pero si querés otro, ahora tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bueno, seguimos la ola. Esta nueva ola que viene creciendo. Soldier of Jah Army. Los soldados del ejército de Jah empiezan a meterse en este espacio. A regalarnos su reggae, su hermoso reggae. Esta canción se llama Rest of My Life. El resto de mi vida. Lo pasaría con ustedes. Vámonos. to fill up on your steeple. Leave it up to us to fill up on our friends. If I could spend the rest of my life with my people, I would do it over and over again. I live in my mind and I know there's no equal. When I'm falling out, y'all, they pull me back, yeah. Pull me back. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y miro el reloj y no hay más tiempo. La alerta empieza a sonar. La alerta Camará. Ruta Colombia para despedir este capítulo 74. Que acabóse. Se terminó. A terminarlo, juntos, bailando. Corré la silla a la mesa esa que no corriste durante todo el programa. Y festejemos juntos. Terminemos esta fiesta como tiene que ser una fiesta. A pleno, volumen al mango, el dial bien ajustadito de la radio de tu pueblo, de tu ayuntamiento. Esta es la Radio Mandinga, esta es la alerta camarada. Y bajo la lava nos vamos todos, juntos, puño en alto y a por la rumba, compay. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.